desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. ¡Que los cumpla feliz! Muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades a nuestra queridísima Jennifer Nicole Gómez Méndez. De nuevo, completo el nombre. Ah, pero todo mi nombre así, tipo ya. Cédula y todo. Muchos años. Primer cumpleaños en pandemia, además. Bueno, yo quiero saludarla a mi novia, gran compañera de viaje. Feliz cumpleaños y bueno, un cumpleaños en pandemia. Buenas tardes, Jenny. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Nos quedamos sin festejo. ¡Ay, nos quedamos sin festejos! ¿Sabían que soy una persona que le encanta festejar su cumpleaños y estoy tipo una semana y pico festejándolo? Es en serio, es como que genero grupitos y voy festejando el cumpleaños. Vas a arrancar, sí. Compañeros de facultad, ay, festejamos cumpleaños. Compañeros, festejamos cumpleaños. Amigos, claro, familia. Todo. Todo. Bueno, está bueno para quien cumple años o porque no tiene que gastar en la fiesta, pero sí recibe los regalos, ¿verdad? Eso es tal cual, obvio. ¿Y en Navidad qué vamos a hacer, André, con los gurises? ¿Qué hay que hacer? ¿Marchamos en el regalo igual? Es obvio. Para mí propongo un amigo invisible entre todos los compañeros de la, de la escuela. Pero con un monto el regalo, porque hay unos... Ya tengo experiencia en amigos invisibles que... La aparece. Sí, sí. Se puede hacer un híbrido también el regalo invisible. Claro. Claro. Todo sirve. Bueno, hoy estoy infiltrado en este grupo acá. Palo en la rueda. Palo en la rueda. Buenas tardes, chicos. Y bueno, feliz cumpleaños, Jenny. Y gracias, agradecerte a ti, porque siempre estás en todo apoyándonos, ¿no? Y bueno, eso es en la escuela de comunicación y eso es gran cosa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Nati. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Bien, seguimos acá en Palo en la Rueda para darle matraque a todo. Muy bien, Martín Barbosa. Gómez. Emi, ¿qué nos contás? Bueno, yo le tenía para contar justamente hablando de fiestas, la nueva normalidad, como todos saben, de bueno, cómo se festejan ahí en países del mundo, ya se festejan casamientos, cumpleaños, y también la nueva moda de hacer por fiestas por Zoom o por streaming, serio? Como no, sos no, ahora. Yo tiré tipo un no, pedazo, sí, ¿no? Por Zoom o por streaming. Vieron que ahora se están haciendo muchos espectáculos vía streaming, así que podemos implementarlo acá en el Uruguay. Pero tremendo aburrimiento. ¿Cómo va a ser un casamiento que los novios están en un lado y vos estás en otro? Y sí, bueno, pero capaz que un ambiente la casa y puede organizar ahí un baile. No, lo con que... el Indio Solari, imposible. Sí, no, a mí no me parece. El Indio Solari está más quietito en su mansión en Argentina que otra cosa. Bueno, sí. Sí, bueno, y eso se empezó a hacer hace más o menos 2 meses allá en Europa y da resultados, así que capaz que acá en Uruguay llega, ya nos veremos por una pantalla. En la Navidad. Navidad, sí. El otro día había leído un protocolo que había salido para fiestas de 100 personas. ¿Puede ser eso? Sí, ¿posible? Se había evaluado de aumentar un poco más la cantidad de invitados, ya porque en primera instancia eran 60, ahora se agregó un poco más, pero también estaba ahí, estaba viendo si se autorizaba o no. Ahí va. Bueno, acá en Melo, como salió todo este brote, retrocedimos en el tiempo, digamos, pero ya sí, vamos a poder festejar. Como 700 años atrás. Sí, bueno, yo veo en las redes de Pedro que todos los días pone el reporte del SINAI, y me llamó la atención porque pone Durazno tanto, Montevideo tanto, pero Cerro Largo no lo nombra, le pone otro nombre. Dice, no pongo el nombre para no enojarme o cosas así. Entonces le quería preguntar, debido a ese enojo, ¿por qué? Y no el nombre. ¿Por qué está enojado? Atención. Lo apretaron, Pedro. ¿Qué pasa? Nah, no me pasa nada. Lo que pasa es que no quiero... no quiero que Cerro Largo se vea perjudicado. Si yo sé que tenemos el brote, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero lo tiene que nombrar igual. Yo sé. Muchas veces lo... Le he cambiado el nombre. Sí. Por ejemplo, uno de los nombres que ha puesto, ¿cuál es? El departamento que está al lado de 33 Rivera y sí. Tacuarembó. Ahí va, yo lo leí. Ese. Bueno, pero ya vamos a mejorar, si Dios quiere, vamos a estar mejor. O con el nombre, o apenas las iniciales. Sí. SL también. Con el resto de las letras en asterisco. Claro. Cosas que tiene Pedro, ¿no? Y su palo en la rueda. Ahí está mostrando la hilacha, ¿no, Emi? Sí, no, yo lo vi, digo, bueno, ¿qué pasó acá? Se peleó con todo. Se peleó con el departamento. No. Pero bueno, también pone cosas buenas del departamento, sí, y destaca, sí, muchas cosas. Sí, y más que las voy a destacar después del 27. Sí, hoy me comentaba. El 27 de noviembre nace un nuevo Cerro Largo. Sí. Usted votó del otro lado igual, ¿no? O ahora ya se cambió ya. Yo creo que él se cambia, me parece. Porque hoy le comentaba, sí, hoy le comentaba y me decía que está, que no podía ir al evento de Asunción. Yo le comenté que lo iban a estar transmitiendo y bueno, lo iba a grabar. Lo iba a grabar. Y subir a mi canal de YouTube. Ah, ya se sabe dónde va a ser y todo. Sí, el evento de Asunción del intendente José Lloramendi va a ser el próximo viernes 27 a las 20 horas en el Teatro Verano. Teatro. Sin público. Teatro de Verano. Teatro de Verano. Sin público van a estar los directores que acompañan al intendente y los alcaldes. Y la familia del intendente, ¿no? Y capaz que sí. La esposa, los hijos y capaz que tal vez los padres. Y las figuras de la campaña, por ejemplo, Emiliano Pires estará presente. Bueno, no sé. Una de las figuras. Pues. O sea, usted militó mucho, de verdad le digo. Porque sí, nos veíamos siempre en la batalla. Nos veíamos en la batalla. Y bueno, tuvo sus frutos ese trabajo arduo, sin dormir. Valió la pena y bueno, capaz que andemos ahí. Pa, y John queda por fuera. ¿Quién? Yo. Usted queda fuera. Emiliano te consigue una invitación especial. VIP. Podemos conseguirte algo. Pedro. Fue lo que hay que resaltar sobre todo esto. Obviamente la Asunción es importantísimo. Hay que resaltar lo que fue, que todo el mundo habla a nivel país de lo que fue la votación del Partido Nacional acá en San Sí, Rodríguez. Fue un... Casi el 80% de los votos tuvo. Sí, la verdad que nadie se lo esperaba tampoco y fue, digamos, una sorpresa para todo el departamento. Si bien por más que hubieran dos candidatos del Partido Nacional, digamos, el partido en sí tuvo una muy buena votación, que también eso se va a ver reflejado ahora en el nuevo gobierno. Más de 50.000 votos. Sí, demasiado para un departamento que es chico. Yo creí que... 25 a 26, 25.000 a 26.000, una cosa así, una mil votos de diferencia. Bah, o sea, ¿por qué faltaron esos votos de la 40? Hay que reconocer y destacar también lo que fue el trabajo de, bueno, de José, que se reunió con Morel, con Pablo Duarte. O sea, eso hablando de la fraternidad que hay en el partido, la hermandad que hay acá en nuestro Partido Nacional. Y bueno, y la dirección de deportes queda para la gente de Duarte. No, también. De Model. Bueno, es lo mismo, son equipos. La misma línea. Son equipos. Sí. Queda deportes y también queda educación. Sí, con Sandra Janet Brun Gómez. Con Sandra Brun y Paula, escuché que quedaba también en terciaria. Terciaria. ¿Cómo estaba? Ah, educación. Educación y cultura, entonces ahora se unen y queda la maestra Sandra Brun junto a la maestra Paula Dos Santos, que trabajadores incansables también, ¿no? Sí. Ay, y bueno, hablando también de... ¿Qué pasa, Pedro? ¡Pedro! ¿Qué pasa? Es linda Paula igual, ¿no? Hay que decirlo. Tiene unas cuantas candidatas, Pedro. ¿Cómo no? Sí, Pedro está rodeado de candidatas. Se le fue una. Sí. Hace poco. Sí. Se le fue una. Se fue del grupo nomás. Se fue. Pero igual. Ella sigue. Ella vuelve. Claro. Una que baila árabe, que Andrés la conoce. Sí. Sí, claro. No me hable de espías. Ah, bien. Bien, en código. Claro. Sí. Se nos había enamorado de la profesora. Canta tango, también le canta muy bien, ¿eh? Nieta de Gardel. Nieta, ¿cómo es? Sobrina nieta de Gardel. Uh-huh. Escayola. Sí, pero hay que tener cuidado porque está de novio y el novio de repente es celoso. El novio grita fuerte, por lo menos, ¿no? Sí. Él ronca fuerte. Salió en la televisión en el Got Talent, Maxi Medina. Got Talent. Got Talent. Te digo una cosa. Hace tiempo, desde que se fue Pero nos cambió de tema al toque, no cambia de tema que estábamos bien. Gustale. Así que le gustó la profesora y ahora la maestra, Paula también. Profesora, maestra. Ah. Usted anda en la rama de la educación. Licenciada, tiene que tener el título por lo menos. Sí, no, no. Eso más o menos desde 2009, cuando me empecé a enamorar. Mirá. Oh, ya viene de hace más de 10 años. 2009. ¿Y con 10 años, Pedro? Usted ya era un... Un galán. Un niño precoz. Enamorado de las hijas precoz, de uno claro. De los profes, ¿se acuerdan? Ah, la hija de Néstor Araujo también. Claro, cuando sí, es verdad, eso es verdad, él nos comentó eso, nos dijo. ¿Saludamos a Néstor ya por ser padre o no? Y a Macarena, que Néstor seguro nos está escuchando. Sí, le mandamos un beso y las felicitaciones a Néstor y a toda la familia, a su esposa, a sus hijas. Que bueno, fue media sorpresiva la noticia. Nos comentaba Jennifer ahí afuera de la fue radio. Increíble. Yo no le creí en realidad a Néstor. Un fenómeno de la comunicación, Néstor. Fue como un flash informativo. una noticia muy, pero muy rara. Tanto que hasta en una tarea que estoy haciendo le dediqué un homenaje a él. Ah, sí. Sí, citándolo en algunos ejemplos. Bueno, espectacular. Quiero saludar, ¿eh? Feliz cumple a Jennifer, dice el querido amigo Carlos Roberto Cabrera Vincent. Estoy en sintonía hasta que comience el fútbol. Gracias, Cabrera. ¿Cómo estamos? Ahí está Carlos Roberto. Mañana tenemos Área 12. El lunes. El lunes. Bueno, para mí mañana es lunes. Estamos a sábado hoy. Bueno, el almanaque es mío, vivo en el día que quiera. ¿Qué pasa? Con esto de la nueva normalidad no sé ni en qué día vivo. El lunes 23 de noviembre, hora 20, por Canal 12, el invitado en Área 12 será Carlos Urrutia, un histórico del fútbol de Cerro Largo, gran capitán, hombre de mi pueblo, además de Fraile Mostro. Sí, está muy bueno el programa, te felicito, Fabián. Muchas gracias, Roberto. Tuve el placer de verlo en vivo. Yo también, y hasta lo grabé. No, pero Emi fue al canal. Yo fui al canal. Usted me dijo que iba a ir, lo esperé con una pizza exquisita. ¿Qué comiste cuando fuiste? Pizza, ¿viste? Garantía. Pero imponente. Él, seguramente, Fabián, Pedro entendió mal, porque sí. Tal vez que si usted le dice, él va. Le dije no varias veces. Pedro no. Todos no los falta. Alumnos están invitados, lunes, claro. Hora 20 en vivo. En breve ya se van a ir para la televisión para ustedes. La televisión, sí. Por Melo TV, Canal 12. Exactamente. Antes van a aprender con Andrés Bentancur lo que son todas las técnicas de la vocalización, vio que cuando o escuchó que sí. Cuando él habla, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, eso, todos esas cosas vos. De la postura de, eso de impostar la voz, la respiración fundamentalmente. Bueno, ahí está, cuando habla da miedo, ¿no? Jenny me decía cuando escuchaba a Andrés, decía, Andrés, ¿cuál edad tiene? 20 años, yo, no, 20 años en la radio tiene. Claro, pero es verdad. 25 en realidad. También me pasó con uno que estabas escuchando el otro día. En Pettinati. Estaba escuchando al diputado de Cabildo Abierto, 61 años. ¿Sí? Claro, la voz te engaña, la voz parece que fuera mucho más claro. Joven. Cuando Pettinati dijo la edad. Abogado, claro, todo. Quedó sorprendido. Esta persona no pasa de los 25, 30 años. Claro. ¿Qué experiencia de vida? No, cuando dijo la edad, ¿qué? Tipo, ¿qué? 61. Lo que es el manejo y el uso de la voz, ¿no? Por eso no quiero pasar a la televisión, obviamente. Claro, cuando llegamos ahí capaz que se espera una cosa y nos ven. Y se va a ser mi fracaso. Bueno, Pettinati le fue mal en la tele también, ¿no? Pettinati no es muy... No, muy que en quede tele. En la radio. Sí, y le está yendo mal en Got Talent. Claro, no, o sea, no es para... Yo creo que cada uno tiene su fuerte, ¿no? Y la fortaleza del Petty es la radio. Su programa, específicamente, porque quizá cambia de programa y es otra cosa. Claro. En la parte de entrevistas, yo lo escucho siempre igual, ¿no? Pero la parte de entrevistas como que no le pega muy bien. Sí, no, ya está acostumbrado a ese formato de Malos Pensamientos, que es totalmente diferente a lo que sería algo tal en el tema entrevistas. Entonces también capaz que la gente, después de venir más de, no sé cuánto hace que tiene el programa, pero ya hace más de... Sí, más de 20 años. De 20 años más o menos desde que yo nací. ¿Cuánto hace que nació usted? No, en 99. Bueno. Yo nací en 99 y ya estaba Petty con su programa en Océano. Claro. Después se pasó a Radio Futura y la emisora Ciudad de Melo, la 99, pasó a retransmitirlo acá. Sí. Y hasta los días de hoy. Claro. Entonces, claro, uno se acostumbra a ese formato de programa y después cambiar capaz que le cuesta un poco. Igual es lindo verlo, le digo, a mí me causó algo, claro, lo escuchaba siempre. Cuando vas a Montevideo todo el mundo lo escucha. Sí. Y cuando me tocó por primera vez acá verlo, acá en Carnaval. Que me tocó hacerle una nota, digo, pa, es Pettinati, como que te choca. Sí. Si a este yo lo escuchaba siempre. Me pasó lo mismo con Rafa Cotelo, o trabajar con Patricia Fierro, que claro. La veía. Entonces como que que te choca. Y es un poco lo que contaba Adrián hoy, ¿no? Hace un rato que hablábamos con él por teléfono, de la Fundación Celeste, cuando le tocó cenar con todos los jugadores de la selección. Claro, que ahí ves que decís, pa... Claro, hay gente que la ves en la tele que no pensás verla en persona, y bueno, tenés esas oportunidades de la vida de compartir y decís, pa, pero mirá, lo ves en la tele hace un tiempo y ahora lo tengo enfrente. Claro, te causa te da un shock. Es como, no sé, la misma Moria Kazán cuando la veíamos ahí. Claro. La veías todo el tiempo en Intrusos, en Tinelli, acá, allá, y la ves cruzar por Sarabia, pues claro. Sarabia. La gente se volvía loca, porque hay que decirlo, yo siempre estoy de acuerdo con... Cuando se habla de Carnaval, de Pimentel, Sino... O sea, el hombre logró algo increíble, porque la gente critica muchas veces, o poca gente critica... Pone el palo en la rueda. Un palo en la rueda con la traída de los argentinos, sí, de los famosos, por lo que cobran. Ahora yo les digo la otra parte. Yo, que estaba presente trabajando, las veces que vino Moria Kazán, explotaba Sarabia como nunca. Sí. No, más que con Lucas U y el Chacho. Se vio claramente. No entraba en un alfiler, claro, digamos. Y por Moria. Sí. Que ni la podían tocar porque era simplemente verla cruzar en un carro. Mal. Pero ahí daba gusto desfilar, a mí me daba gusto desfilar, sí. Estaba lleno. Claro, porque uno cuando desfila, a mí me pasa, yo desfilo en Carnaval, si bien está lleno, pero no esa cantidad de gente. Entonces esos días claves, lo mismo pasó cuando trajeron a los brasileros, Mangueira y Salgueiro, sí. Bueno, fue... puro fracaso total. Bueno, pero la gente fue... fue. O sea, que convocan. Y convocan, son grupos fuertes, Y mi opinión es que tiene que seguir trayendo, sí, me parece, claro, para que siga. ¿Por qué, Pedro? Puro fracaso total. Vinieron unos grupitos nomás. Y bueno, pero tampoco van a tratar la escuela de samba, son 30.000. No, 3.000. 30.000. Es que hay gente que se cree. Se te fue un poco el número arriba, ¿no? Unos ceros de más. Son 3.000 en toda la escuela de samba esta. Pero que, claro, ¿cómo vas a traer 3.000? Viene un grupo representativo. Claro. Ahora lo que digo. Sonaban impresionantes. Ah, eran 5, pero sonaban como que fueran 60. Y las mujeres lo que bailaban era también de otro planeta. Lo llevan en la sangre. Claro, eso hay que decirlo. Claro, era un poquito, ¿no? Como tú. Empezás a zambar, como un TikTok que vi ayer, que se tiraba tipo él mismo, sí, purpurina y todas esas cosas. Sí, yo ahora voy a estar un poco medio retirado del Carnaval, Y sí, no va a haber. No, ahora no, pero para el próximo, para cuando haya, tomé la decisión de salirme, así que voy a estar de afuera. Se puede decir que colgaste las plumas. Colgué las plumas, los zapatos. En el fútbol cuelgan los zapatos, bueno, vos colgás las plumas. Sí, pero está, voy a estar en Carnaval, pero desde otro lado. Ah. Acá, ¿qué tiene Pedro por ahí? Pedro tiene una fotografía, año 1919. ¿Quién es Pedro? A ver. Julio Ríos. Julio Ríos, el hombre de la cama solar. Sí, que narraba fútbol por Radio Carve hasta 2016, y por Fox. Por Fox Sports. Y era el presentador de deportes TVTV Noticias hasta 2013. Trabajó en Punto Penal también, Canal 10. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, dígamelo entonces. Sí, no me quedo como un lo que pasa es que no me gusta hablar mucho de Canal 10. Ah, no, pero qué barbaridad. No le gusta el canal. No, yo otra vez me comentaba que no le gusta lo que producen, no, lo que presentan ahí. Y menos mal que la red uruguaya de televisión no la pasa, no pasan más los programas de ese canal. Ah, no. No. Porque la parte accionaria de esa de Canal 10 se alejó de la red. Y al principio le cedió los programas, está. Si ahora emiten un programa de Canal 10, negocian con la productora. Claro, va directo con la productora, no con el canal. Sí, por ejemplo, Consentidas. Claro. Que se graba en la red y en esa emisora emiten antes que... Ah, claro, claro, claro, entendí. Y si un día en un futuro le toca trabajar en Canal 10, ¿qué hace? ¿Acepta o no la propuesta? Esto es como Peñarol y Nacional. ¿Juego claro en Peñarol o no si soy de Nacional? Porque se dio una buena oportunidad. Es trabajo. Bueno. Yo, a mí no me gusta Canal 10, pero no lo ignoro. Oh. Así que hay oportunidad, posibilidad, sí, de trabajar. No le gusta el Canal 10, pero miraba Simpson. Sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que fue por algo que Simpson. ¿No? Sí, que cambió, lo sacaron. Que sacaron y a ella no le gustó. Ya se enojó. Sí. No, tiene esas cosas por algo o palo, sí, en las ruedas. Una cosa pasa, que aprendí de Palacio es que por más que no me guste una cosa, no la ignoro. Bien. Por eso de vez en cuando comparto algunos posts de subrayado. Sí. Buenísimo, entonces. Seguimos. Seguimos. Yo los abandono, chicos. Los puedo dejar solo. Sí, bueno, sí, obvio. Jenny, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Sí, esperemos el próximo año festejar con bombos. No, pero ahora cuando pasa un poco la pandemia, festejamos, claro, Jenny. En números chicos se puede igual. Sí, sí. Pero vamos a esperar un poco que bajen los brotes por las dudas. Capaz que fines de diciembre, enero. También. Entusiasmaste con la fiesta. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es Navidad, ¿no? Claro. Bueno, que pasen bien y muchas gracias. Chao. Bueno, compañero, yo los dejo a ustedes. Hoy estoy como invitado en el programa. No, hoy participás, Emi, también. Bueno, pero nos vamos a un tema. ¿Qué les parece? Bueno, por mientras que elegimos la música, dale. Vamos a... Cuéntenme más o menos por arriba de qué tenemos hoy. Y hoy tenemos de todo un poquito. Sí, deporte por Pedro. Sí, un poco de streaming, del competidor de Netflix que salió ahora. Todo el día de ayer, de los derechos del niño, sobre lo que hicieron, en las letras de Melo. Las letras de Melo, sí. Muy bueno. Y muchas cosas. Y bueno, y otras cositas para contarles, y bueno, improvisamos también, ¿verdad? Y sí, eso se trata también. Claro, hoy somos un grupo reducido, somos tres, pero bueno, la idea es llevarles esa alegría a la casa. Principalmente a mi vieja. Le mandamos un saludo a su familia que nos está escuchando. Mando un saludo a mi familia también, que están todos los sábados, están prendidos a la radio también. Los obligo, les digo, de tal hora escuchen Acuarela, nos escuchan a todos, así que les mando un beso a ellos que andan ahí en la vuelta. Un saludo a nuestra familia, a toda la gente que está barbada, esa que no, bueno, no tienen, no pueden salir, así que claro, quedan en las casas y nosotros no nos dejen, salimos, escuchen, no. Y les, bueno, les llevamos claro toda la alegría este sábado de tarde, aparte un sábado divino. Y vos estabas escuchando que para mañana domingo dan 32 grados y para el lunes 34. Es un adelanto del verano, que ya estamos buenísimo, ahí a un mes. Entonces. Hoy estamos a un mes de que entre el verano, estamos a 21 de noviembre. Así que bueno, hay que aprovechar. Y a unas cuantas semanas del cumpleaños de esta radio. Estamos ya casi ahí, a 20 días aproximadamente. Sí, del aniversario de CX-152. Ahí va. ¿Cuánto cumple, Pedro? La frecuencia. La frecuencia. Cumple 61 años. Con este nombre, Radio Acuarela 23. Ahí está. Sí estamos haciendo... Algo vamos a tener para ese día, una sorpresa. Estamos armando un lindo trabajo con los compañeros de la escuela. Vale la pena decir que nosotros venimos acá, pero venimos con todos los cuidados, tapabocas, alcohol en gel, que nos tengan allí en la radio. Así que con todos los cuidados, nos ustedes tienen super cuidado. Y después nos volvemos a casa y no deambulamos por ahí. No. Estamos tranquilitos. Al menos nosotros. Usted no sé, Pedro. Yo tengo informantes que lo ven a Pedro allí por la zona de Ruta 26. Ahora caminando. No. Bueno, mejor hay que cuidarse. Nos vamos a un tema, Andrés. Mande. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Si la noche se oscurece, me enciendo. Cuando me llega el dolor, yo me arreglo. Si me asustan los fantasmas, me encierro. En mi casa me defiendo del miedo. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Quieren robar, yo peleo. Si el invierno se hace helado, me prendo. Cuando el mundo se apague y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Sin vos cuando en medio de la lluvia estoy. Sé que pronto va a salir el sol. Si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Continuamos. ¿Y qué tenés, Natalia? Pedro, ¿tenías algo de fútbol para contarnos? Sí, del fútbol uruguayo, que a esta hora se está disputando un partido ya de Deportivo Maldonado contra River Plate. Ahora Deportivo Maldonado, si no me equivoco, va 0-0 en 18 con River. Va por BTV Plus. Después, hoy, para las 19:45, tenemos el Partido Nacional Danubio. Danubio, que ha estado involucrado con casos de COVID y esas cosas. Tanto que estuvo a un pelito de suspender el partido y un poco de suspender la fecha. Pero no suspendió. No. Y también hoy juega el cuadro del pueblo, que haya por Punta Carretas, dicen todos, defensor. Oh, pero está hecho un cantante. Pero su cuadro estaba medio ahí, ¿no? Pero no. Nada, tenemos nuevo técnico. Gregorio del Sopérez. Repechó, sí. Hubo unos cambios ahí. 21-45 contra Fénix. De JR. Le vamos a ganar al Fénix de JR. Y nos vamos a salvar. Le ganaremos la última fecha a Cerro Largo y nos quedamos. Después. ¿Cómo que le ganaremos Cerro Largo, Pedro? Usted es de Cerro Largo, te tiene que echar por nosotros, su departamento. Yo sé. Bueno. Pero Defensor va a ganar todos los partidos y capaz que llegue a ganar el Clausura. Está. Bueno, siga. Después siga, el domingo, Peñarol Boston River, 19:30. Va por BTV. Y después, el mismo día, a las 21:45, Torque contra Cerro. Partidito, Y el lunes tenemos dos partidos. Lunes 23 de noviembre, el cumpleaños en mi entorno personal. Tenemos Cerro Largo Fútbol Club ante Liverpool, 18 horas. Un saludo a todos los que forman parte del Cerro Largo Fútbol Club, que este día hizo 18 años. Sí. Estaban de aniversario el día jueves. 18 años de vida. Y pensar que el primer partido fue transmitido por esta emisora. Usted está en todas, Pedro. Sí. Bueno. Y también Wanderers Progreso a las 20:15. Y el postergadísimo por el brote de COVID-19 que hubo en Plaza. O Rentista, no sé cuál. Rentistas Plaza Colonia se juega el jueves 26 de noviembre a las 17 horas. ¿Qué pasó, Pedro? Yo te digo unas cosas. El fútbol uruguayo está más complicado que otras cosas. Y de eliminatorias, perdimos 2-0 con los brasileros. Y tuvimos varios un brote ahí en la selección. Sí, eso fue algo de lo que se habla, digamos, de la semana, fue del brote de COVID en la selección uruguaya, que también trajo mucha polémica. Porque claro, el primero que digamos fue COVID positivo fue Luis Suárez, y ahí empezaron a hacer los testeos nuevamente, y fue después estuvo Tabodín, no recuerdo mucho ahora, pero sé que son Viña era uno de los casos. También Darwin Núñez, que había anotado un golazo en Barranquilla. Sí, está medio complicado, y bueno, evidentemente ahora hay todo un seguimiento y todo, a ver de cómo sigue el tema con la selección. Y todo eso porque Viña se contagió en el brote del Palmeiras. Claro. Y otra cosa que se preguntaba era si ya venían desde Colombia, porque jugaron en Colombia, parece que los hisopados habían dado todo negativo y estos brotes empezaron a los días de haber jugado allá. Que también jugaron con Brasil la semana pasada, Y bueno, y ahí también fue toda una complicación, porque hacerles a todos, también a los brasileros, y seguir todo ese hilo, digamos, de epidemiológico que tiene la selección. Sí, qué cosa. Pero bueno. Y para colmo, el Atlético de Madrid está jugando con el Barcelona. Y sin Suárez. Claro. Que va por ESPN 2. A esta hora van 0-0 en 22 minutos. ¿El primer tiempo? Yes. Ahí está. Sí, bueno, hace un rato que arrancó, vamos a ver cómo sigue. A la soledad le hice la cruz. A la libertad la he perdido contigo. A la claridad canté la canción de un amigo. Este amor tenaz lo guardo conmigo. A la luz del sur le cumplo promesas. A la Virgen y a Dios agradezco la vida. Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Adivino el futuro con solo tomarle la mano y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido. Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido, te juro que no, te juro que no. Parrillero a la mesa. El presidente de la calle Pou con su par Alberto Fernández en asado en Colonia. Los presidentes no se privaron de hablar de nada y aseguró el canciller Bustillo. Y el qué hermoso fue que ver nuestro presidente, ¿no?, con haciendo el asadito, llevando él mismo la tabla y con un look muy campero. Sí, sí, obvio. Zapatillas, bombacha campo, lo vi, sí. Sí. Bueno, se reunieron allí en la estancia de Anchorena, en la ciudad de Colonia. Bien, bien gaucho, ¿no? Bien representado. Sí, ¿no? Sí, obvio. A Uruguay no. Claro, y sí, nuestras costumbres, digamos. Nuestra costumbre. El asado y el dulce de leche, dicen, ¿no? Sí, y bueno, y en Colonia capaz que algún queso también. Sí. Los quesos de Colonia yo he probado y la verdad. Exquisito. Riquísimo, con un buen dulce Martín Fierro ahí. Sí, exquisito. De los pagos. Sí. También es rico de Colonia. También es rico, sí. Uh-huh. Algún día le tenemos que llevar eso al presidente. Sí. Podríamos armarle una caja con productos de acá de Melo. Claro. Que tenemos varios. Y se lo mandamos por usted. Porque sí, usted, puedo llegar. Claro. ¿Tenés el teléfono del Luis? No, hasta ahí no llego, no. Pedro. Pero cuando haya algún festejo de algo. ¿Algún festejo? Claro. Sí, en la intendencia. Sí, puedo contactarlo. Por ejemplo, los 230 años de Melo y Luis ya no está en el gobierno. No. Pero puede ser antes, algún festejo antes. Como vamos. Senador, 224. Sí. Pero vamos, le voy a tratar de llegar algún día al presidente y bueno, podemos armarle algo y mandarle de regalo. Claro. Que además estuvo la semana pasada, lunes, Estuvo en Melo. Estuvo en Melo. Muchos se sacaban fotos con él, excepto este servidor que... Sí. Eso también generó mucho, digamos, se habló mucho porque... Que estamos atravesando una pandemia con 75 brotes, si no me recuerdo, 76 creo, que la gente amontonada fue a la intendencia, decían. Después también hubo un reclamo de los feriantes que quieren volver a trabajar, que dice que claro, que ellos, la feria es su, digamos, donde generan ingresos. Su sustento, ¿verdad? Su sustento para ellos, y tienen familia y todo, y es entendible. Entonces, bueno, generaron, digamos, un poco de ruido, hicieron allá afuera la intendencia. El presidente los atendió, les dijo que iba a hablar con la intendente Carmen Tor para que llegaran a un acuerdo. Creo que hasta ahora no han resolvido nada del tema de intendente Carmen de Tor, la feria, que tiene sus últimos días de gobierno. Y sí, que bueno, para ella fue un año, digamos, diferente, porque iba a estar de intendente 2 meses. Y bueno, por todo el tema, y entró en febrero, bueno, marzo, abril, mayo, 4. Bueno, sí, 4, pero casi un poco menos, capaz, porque las elecciones van a ser en mayo y ella iba a entregar el mando, sí, los primeros días de junio. Iba a entregar el mando al ganador. Claro. Bueno, y eso hizo que, bueno, toda la pandemia y todo la emergencia acá en la Uruguay, la postergación de las elecciones, y bueno, va a ser intendente hasta, digamos, el día 27, hasta un rato antes de las 8 que firmen el cambio de mando. De facto, el 27 José sería el intendente, aunque no haya firmado. Sí, bueno, pero está, digámoslo, más protocolar así. Sí. Pero también aprovecho la nombró para felicitarla, porque hizo una muy buena gestión al cargo de la comuna. Aparte que muchos cambios de planes, porque imagínense que tenía capaz que algo planificado, y con todo esto de los brotes de COVID y todo, que se tuvieron que hacer muchos cambios. Sí, la emergencia. Yo la voy a felicitar, pero la voy a felicitar más para el borde de la fecha. Claro. Con una imagen que tengo, que dice, gracias por todo, Carmen. Ahí está. Ella está, los fines de semana aprovecha para irse a la laguna, acá no duda, está escuchando, le mandamos un saludo. Sí. Está trabajando allá también, igual estaba viendo unas fotos ahí que anda con Feijó. Y bueno, y están con el tema de caminería de la laguna, que se acerca la temporada, que también es otra pregunta, ¿hay o no hay temporada? No sé qué piensan ustedes. Sí, es una... Es algo medio relativo, porque viste que yo he visto fotos que hay gente que va a la laguna ya. Sí. Sí. ¿Eh? Sí, hay gente. Sí. Y dicen que ¿con qué se atajan los brasileros? Esa también, ¿no? Pero hay gente que va a la laguna. Yo he visto fotos todos los fines de semana. Y bueno... Claro. Sin tapabocas también, ¿no? Sí. Bueno, yo les cuento lo que me pasó. Yo con un grupo de amigos alquilamos una casa por temporada en la laguna. Y bueno, todo un tema de protocolo hay ahí. Así que está. Vamos a ir igual con todas las medidas. Y bueno, somos un grupo de 6 personas. Así que. Y más o menos todos. O sea, conocemos los contactos que tenemos del ambiente, a lo cual no hay mucho riesgo, digamos. Claro, la cosa es que ustedes no se junten con otro grupo que sepan de dónde. Por lo general siempre nos juntamos los mismos y frecuentamos siempre los mismos lugares, así que por ese lado también quedamos un poco tranquilos. Y bueno, nos vamos la segunda quincena de enero para allá. Y bueno, vamos a cumplir todo el protocolo que nos pide el dueño de la casa. Sin Reina del Lago. Sin Reina del Lago, sin... Sin Cineguita Medín, sin... Todos esos eventos que... Tiene la temporada del lago Merín, que bueno, este año por tema de la pandemia lo van a hacer el próximo año. Lo único que puede hacer es ir a la playa con los protocolos debidos, o quedarte tirado en casa escuchando acuarela. Sí. Con todos los cuidados es muy importante, pero no te vas a meter en el agua con un tapabocas. Claro. Bueno, estaba circulando una imagen de una señora en Punta del Este con el tapabocas, bien tranquila bañándose. Y bueno, fue la tomaron para el chiste, la pobreza, pero bueno. Y claro, ella se cuidaba. Ella se cuidaba. Se cuidaba y... Cada gente con su tema, ¿eh? Bueno, y sí, bueno, y acá en Melo ahora, lamentablemente tuvo que pasar todo esto de los brotes para que la gente realmente tome conciencia del uso del tapabocas y los cuidados. Sí. Porque ahora anda mucho menos gente en la calle, se están cuidando. No salgo mucho. Y andan todos de tapabocas y de... Bueno, respetando todo lo que son las medidas sanitarias. Así que por un lado, Tanto que al salir a entrar y salir de acá me desinfecto las manos. Sí, estamos todos. Yo ahora de acá llego y me baño. Esta ropa va todo para lavar. Yo me cambio. Hay mucha menos gente en la calle, sí. Yo vivo por calle Mata y se nota, que antes era tipo las 3, las 4 y seguía, pero ahora no, tipo las 23, 24 horas y ya no pasa nadie, pero se ve un silencio total. Y justo que era un plato lleno para caminar por esas calles desoladas y yo me perdo en casa, nah. Sí, vio Pedro. Hay que cuidarse, Pedro. Yo sé, ya algún día me desquitaré. Ya vamos a pasar toda esta tormenta, sí. Y vamos a esto dejarlo como una esto anécdota. Va a seguir, pero en menor medida. Y sí, y bueno, y ahora está el tema de la vacuna, que el CASMU compró 3 millones y medio de vacunas. Y bueno, ahora está en rusa, claro, la vacuna rusa, que está en su tercera fase, que bueno, que si es efectiva, no sé cuándo llegaría acá al Uruguay, pero bueno, son dosis gratis que se va a dar y va a estar implementada como la vacuna de la gripe que se da anual y como otras vacunas que es totalmente voluntaria, no es que estemos obligados a darnos. Y bueno, en principio los que sí van a estar obligados, digamos, va a ser el personal de la salud, que es los que están en riesgo, y adultos mayores también que pueden padecer del COVID. Así que bueno, cuando llegue va a ser también una salvación, digamos, porque va a parar un poco con todos estos brotes. No, parar en el sentido de que el COVID va a seguir. ¿Sí? Ah, eso sí, pero digamos no va a seguir con todo, más masivo como está ahora. Sí, tanto así que el gobierno capaz que deje de mandar la cifra de los casos. Ay, sí, bueno, pero está, ya va a ayudar mucho a bajar los casos. Hay que esperar, obviamente, que el Ministerio de Salud Pública apruebe la vacuna, que seguramente la vaya a aprobar, porque, a ver, es algo que nos beneficia. Y más, acá en Uruguay, que somos un país chico, podemos enseguida controlar esta pandemia. Al lado de Estados Unidos, de Rusia, de Europa, todos esos lugares que... Y Argentina, que se fue todo al... Sí, Argentina y Brasil, que digamos son vecinos nuestros. Nosotros estamos rodeados por ese gran foco de COVID, que todos los días, bueno... innumerable la cantidad de personas que mueren. Así que nosotros dentro de todo estamos bastante bien a nivel país en lo que es el COVID. Pues sí, y qué suerte que no somos colonia argentina o estado brasileño. Sí, pero estamos en frontera. Pero sí, igual. Estamos en frontera. En Aceguá. En frontera hay... seca, como se dice. Sí, ¿verdad? Frontera seca. En Aceguá hay casos, Yaguarón hay casos, y estamos acá, Aceguá 60 kilómetros. Yaguarón 90. Pero la vacuna nos va a ayudar mucho porque pónganse a empezar que ahora ahora es nosotros, ¿no? Es la cabeza humana que tenemos que decir no, nos tenemos que cuidar y tal. La vacuna nos va a ayudar mucho. Así que Dios quiera que venga y bueno, vamos a ver el 2021. El 2021, ¿no? Yo estaba escuchando de algunos expertos de la salud que el 2021 vamos a tener que seguir con tapaboca, y de a poco vamos a empezar a usarlo, porque bueno, por lo que había entendido, ya lo implementamos como un hábito de vida, el uso de tapaboca. Yo tengo una conocida que vino de intercambio en su momento a Melo, que es de allá de Asia, y ella me comentaba que dice que ellos usan tapaboca no desde ahora la pandemia, sino de hace muchos años, que ya se acostumbraron, es tipo un hábito que tienen, porque claro, allá también hay mucho contagio y claramente la población es por el smog. Y sí, tienen muchas pestes, digamos así. Entonces, claro, y nosotros, bueno, ahora lo vamos a tener como un hábito, el tapaboca, entrar a supermercados, tiendas. Lo vamos a empezar a usar un poco menos después cuando esto, que digamos, mejore, pero siempre va a estar presente. Así puedo volver a caminar con frecuencia. Pero Pedro, ¿puede volver a caminar? Porque usted se pone su tapaboca, sí. Y ahí en la calle, si no anda nadie, usted puede... Claro. El ministro de Salud, Salinas, dijo la otra vez cuando estuvo en conferencia, Carmelo, que podemos hacer vida normal, claro. Siempre que estemos con las medidas correspondientes, tapaboca, distanciamiento social, y que nos podemos juntar también con amigos que siempre estemos, digamos, los mismos amigos, y que más o menos sepan dónde andemos. Y también tener activado la app Coronavirus. Y el Bluetooth activado. Sí, porque ahí avisás y le va a llegar una notificación a toda esa gente que tuviste contacto. El Bluetooth, que te digo una cosa, te consume batería. Bueno, pero usted que es entendido en eso, Pedro, pero los que no somos entendidos, que somos medio ahí, tratamos de cuidarnos lo normal, que es el tapaboca, no salir solos, ser mandados, y bueno, y no estar No, Pedro, acá no se ponga el tapaboca. No se le entiende si habla con el tapaboca. Cuando salga, sí, se lo coloca como corresponde. Pero bueno, hoy aprovechó el paseo de su casa acá hasta la radio, dio una caminada, ahora otra de vuelta. Sí, por la Castellano. Claro. Bueno, pero en ese trayecto ya por lo menos ve gente, no sé, respira un poco de aire. Sí, del maravilloso smog de la ciudad de Melo. Ahí está. Plena. En Palo en la Rueda, por Acuarela. Fíjate, ¿qué nos ibas a contar? Bueno, una muy linda actividad que se hizo. El 20 de noviembre, que era el Día Mundial del Niño. Del Niño, sí. Que el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Que recuerda la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos del Niño del año 59. Y la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. O sea, hace 31 años salió eso en la ONU. Y acá en Melo, para no dejar en blanco esta fecha, por parte del INAU, los niños de ahí, y recortado en mano, sí, figuras de mano. ¿Y saben dónde las pegaron? ¿Dónde? En las letras de la ciudad de Melo. Las que están ubicadas por ruta 26. Yo le voy a decir ruta España. Ruta España. Bueno, sí, enfrentar Parque Rivera. Sí. Porque. Después, otro día les explico con mucho detalle. Muy bien. Y allí hicieron la intervención, digamos, artística. Yo crucé y vi esas manos y no estaba al tanto de que se trataba, y después me estoy informando ahí, vi que era por el Día del Niño, los Derechos. Sí. Muy linda actividad, aparte en las letras allí que son blancas, también uno pasa por allí y resaltan las manos. Uh-huh. Y un cartel que dejaron, un mensaje muy, muy bueno. Sí, es la primera intervención artística que hacen en esas letras. Y qué importante es la infancia para uno. Ah, sí. Tal cual, todos, bueno, por lo menos yo tuve una muy linda infancia, rodeada de familia, y siempre, bueno, la vuelta y eso, así que yo tengo un lindo recuerdo de mi infancia. Yo también. Hay que tener derecho a la educación, a tener una casa, comida y, por supuesto, familia. Familia, a jugar, porque muchos niños no tienen derecho a jugar. A veces llegan de la escuela a vender empanadas y bueno, y a jugar con su mundo. Sí, claro. Sí, yo también tuve muy buena, la verdad que, y es lo que uno también, ¿no? Es, marca mucho la infancia de, claro, de cada niño o cada niña, y bueno, sí. Sí, no, y tú también que sos madre, sí, seguiste, sí, esa misma línea de criación. Sí, sí, yo tengo 4, 2 adolescentes y 2 niños en edad escolar, y bueno, sí, la verdad que no sé, no me vería como eso de haciendo que tus niños trabajen y esas cosas, viste, como que no va, claro, conmigo, ¿no? Sí, yo conozco a una de tus hijas, sí. Tengo una relación ahí de amistad, hace poco la conozco y la verdad es una excelente persona. Sí. Y ahí fue que me comentaste que me conocías de Ana ahí, Paula. Yo, de Ana Paula, así que le mando un saludo especial. Bueno, Pedro, no sé si tenés algo más para comentarnos. ¿Vieron lo de el competidor de Netflix? Sí, ¿qué pasó Disney con eso? Plus. ¿Qué pasó? Que el 17 lo lanzaron. Sí. Sí. Lo lanzaron al aire. Sí. Ahí pusieron todo el contenido de Disney que estaba antes en Netflix, Amazon y esas cosas. Y tenían todo el acervo, Blancanieves, Pato Aventuras, Mickey Mouse. Y a una de esas novedades, aparte de la saga de los Star Wars y la nueva serie de Mandalorian, es Los Simpson. Que según lo que parecía iban a lanzar algunos capítulos. ¿Y saben qué temporadas lanzaron? ¿Cuál? La 29 y la 30. La que a ustedes les gusta. No, esas no las mido tanto. Yo las mido más de la 13 a la 20. Es así, marcaron mi infancia. La 29 que se lanzaron en el 2018 y la 30 que se lanzó el año pasado, por los 30 años de Los Simpson. Este año se lanzó la 31 acá en Latinoamérica. ¿Y saben por qué lanzaron incompleta la serie? Sí, ¿por qué? Porque al parecer hay un problema de derechos, que todas esas series van a pasar a otro portal, que ahí sí va a tener los contenidos de Fox y esas cosas. Medio parecido al sistema Hulu en Estados Unidos. O sea que vamos a tener que esperar un montón para tener Los Simpsons de forma completa y en HD en internet. Pero por mientras hay que disfrutar, si tienen ese portal, ¿no?, los episodios de a quien nos gustan Simpson, pero sí, no. A quien como nos usted gusta, sí. A mí no me gusta mucho. Nada, y más Timmy, no, a mí me gustan, yo de chico miraba, pero tampoco es ese fanatismo. Sí, de no, pero de vez ese en fanatismo. Cuando miro sí, yo me miro 3 en Fox, en internet, para ver todas las temporadas completas en internet y legal en HD. Andrés, usted que en su infancia que miraba. En mi época los dibujitos eran en blanco y negro. No tanto, ¿verdad? No. En mi época era de Tribilín, del Pato Donald, de Mickey. También algo de Los Simpsons llegué a pescar por ahí también. No soy tan viejo. Sí, Los Simpsons pasaban en los 90 por el 4. Que ya estaba empezando a ser distribuido por Melo TV Cable. Lo que pasa es que Los Simpsons no es una serie que sea tan infantil, ¿verdad? Porque muchos grandes también quedaron enganchados de esa saga. Sí, y hay muchos chistes que solo un adulto con inteligencia puede entenderlo. Porque es un reflejo de la sociedad norteamericana, una crítica, algo picaresco acerca de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Sí, y hasta intentaron tapar ciertas cosas como la sexualidad del asistente del señor Burns en el doblaje latino. Bueno, usted conoce más que yo en eso, ¿sabe? Sí. Claro, nosotros estamos acá como que no entendemos mucho, no entendemos de lo que mucho, habla, pero sí. Bueno, está bueno que sea así, bueno, tan fanático de Los Simpsons, porque hace años dan esa serie animada. Sí, como hace 31 años, hace el 17 de diciembre. Tengo jefe en Bienes Raíces Lotería para pedirme que me haga cargo de la oficina de Scottsdale. ¿En serio? ¡Oh, sí! El aire del desierto de seguro curará mi bronquitis. Es el episodio del viejo Gil. Maten a Gil volúmenes 1 y 2. ¡Que se quede! Es lo que el doctor King habría querido que hiciéramos. ¡Oye, es todo! ¡Cambiaremos de doctor! Por favor, Y bueno... Y está... Yo en mi infancia miraba en blanco y negro, ¿verdad? Pues yo me crié en campaña y en campaña no de la era. De la televisión, o sea, a pilas de 5 pulgadas. No, pero esa era tipo que yo no miraba tanto, me miraba mis novelitas. Era más grandecita cuando eso, pero siempre blanco y negro. Así que, y la verdad que era, me gustaban mucho los que miraba en él, el Correcamino, lo que nombró Andrés. Sí, todo se transforma con mi magia. Sí. Y te vienen grandes. Esta le chufa. Bueno. El Correcaminos y el Coyote. Una tirolesa en la arena. Tirolesa marca ACME. Horas de diversión. Y bueno, tenemos partidos de la Copa Libertadores para la semana que está entrando. Y tenemos un equipo uruguayo ahí en la Libertad. Vamos a empezar a decir en orden y el canal que la televisa para que usted vaya siguiendo. El 24 de noviembre a las 19:15 juegan Paranaense y River Plate. Va por ESPN 2. Y también ese mismo día, a la misma hora, Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Santos. Va por Fox Sports 2. Después, el mismo día, pero a las 21:30, tenemos el partido en el estadio del Cilindro de Avellaneda, Racing Flamengo, que va, además de ESPN 2, por el canal SBT de Brasil. Bueno, yo sé que quien acostumbra a transmitir los partidos es la Globo. Sí. Pero rescindió el contrato con la Conmebol por esto de la pandemia. Y la SBT aprovechó ese embalaje para a quedarse con los derechos de la Copa en televisión abierta en Brasil, vale aclarar. Y eso que acá en la SBT es muy sintonizada, los cables de Cerro Largo. Y el 25 tenemos estos a las 19:15, Delfín Palmeiras por Fox 2. Y también a las 19:15 tenemos un partido uruguayo. ¿Se imaginan? Independiente del Valle Nacional. Va por Fox Sports. Vamos Nacional nomás. Y después el 25 a las 21:30, Inter versus Boca Juniors, que va por ESPN 2. Inter le gana a Boca. Aunque no creo. Y el 25 también en el mismo horario, 21:30 en Paraguay, Libertad Wisterman, que va por Fox 2. Y el 26, 21:30, juega el más grande de ¿cuál? El Gremio. El Gremio Brasil. Sí, el más grande del Porto Alegre y del Brasil entero. Mucho mejor que el Corinthians. Juega ante Guaraní en Paraguay. Va por ESPN 2. Con eso el panorama de la Libertad. También está la Copa Suramericana, que tiene dos uruguayos, que son Fénix y River. También juegan. Bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a Oscar, que es su compañero, que es el que da el deporte. Sí. Y bueno, Pedro le está dando una mano ahí, que está en su casa resguardado, porque bueno, tiene una nena chica también y se le complica un poco, porque al ser niña, bueno, también hay que cuidar no solo a los adultos mayores, sino a los niños también. Así que le mandamos un beso. Un saludo para Oscar. Y bueno, nos estamos yendo, ¿no? También para terminar con esto del deporte. Sí, y después pero partir a la despedida. Los dos partidos de los clubes uruguayos por la Copa Sudamericana. Bueno. Fénix Independiente el 25 de noviembre a las 21:30. En el Parque Alfredo Víctor Viera. Y el 26 de noviembre, River Plate. No el River Plate de Argentina, sino el del Prado, el de la Dársena, ante la Universidad Católica de Chile a las 19:15 en también en el Parque Viera. ¿Estamos despidiendo entonces? Sí, quería mandar un saludo. No, Pedro. Ya mandamos. Yo no sé ustedes. No, yo les agradezco y bueno. Un gusto. Por estar este rato con ustedes compartiendo. Les mando un saludo a mis compañeros que no, que se pudieran ser presentes. Lucía, Agustín, a Florencia. Bueno, y Augusto, que Augusto ya no es más compañero nuestro, pero nos escucha desde Fraile Muerto y desde Canelones, porque vive allá ahora. Así que está pendiente. Y bueno, Andrés. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, todos los sábados, estar disfrutando de este momento junto a ustedes. Vamos que vamos, y teníamos dito y corte. Hasta este momento hemos compartido con ustedes las prácticas de la Escuela de Comunicación. El próximo sábado tenemos una cita a partir de las 16 horas. Buen fin de semana para todos.